16 minutos sobre las 11 de la mañana, vamos a quedarnos ya con eventos del fin de semana. Ya saben que los viernes sobre todo nos centramos en las actividades previstas en cada uno de los fines de semana. Hoy además con una agenda bastante cargada de eventos relacionados evidentemente con estas fiestas navideñas, y dentro de todos ellos, por su tradición, la verdad es que destaca uno, como bueno, pues todos podemos comprender cuando pensamos en Navidades en nuestro pueblo desde hace ya un tiempo, pensamos en el Belén Viviente, nada menos que 13ª edición ya, la de este año. Mañana sábado va a tener lugar, como siempre, en el casco antiguo. Vamos a conocer todos los detalles, todos los preparativos que ya desde luego se están ultimando de cara a lo que va a ser esta nueva edición. Vamos a conversar durante los próximos instantes, por tanto, con el portavoz de lo que es toda esta iniciativa del Belén Viviente. Nos comentaba que, aunque no es integrante de la Junta Directiva, ¿no?, de esta asociación de vecinos de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo, que organiza, como saben, el Belén Viviente, con colaboración de muchísimos colectivos y personas en particular. Su portavoz, como decimos, que ya nos acompaña, Aurelio López, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a conversar sobre uno de los eventos estrellas, sin duda, a lo largo de cada Navidad de nuestra población, el Belén Viviente, que ya está aquí. Lo comentábamos semanas atrás con la presentación del cartel y demás, pero ahora sí que imagino, Aurelio, que se nota, y sobre todo en estas horas que quedan por delante, ¿no? Pues sí, ya como tú bien dices, han sido unos meses de preparación bastante ajetreado, pero ya hoy queda ya prácticamente terminar cuatro dulces que le quedan allí y lanzar ya todo el montante a la calle. Empezaremos esta tarde, si Dios lo quiere, a partir de las 8:30, cosas así, que llegan ya los voluntarios y empezamos a poner cosas en la calle, y mañana a partir de las 8:30 de la mañana, pues tres cuartos de lo mismo, para que, si Dios lo quiere, a las 6 de la tarde esté todo en condiciones y se pueda comenzar lo que es la 13ª edición del Belén Viviente. Este año, digo, por las previsiones meteorológicas, imagino que más tranquilos en principio, ¿no? En principio un poquito más tranquilo, aunque hoy la mañana tampoco daban, pero sí, prácticamente lo que han dicho durante las cosas que tenemos de los observatorios es esto, chubasquitos intermitentes, pero que se disiparían durante el día. Yo creo que el día de mañana va a ser exactamente igual. Parece que eso, que va a haber cierta nubosidad, no sabemos en qué grado, pero lo importante es que se descartan lluvias, ¿no? Sí, exactamente. Nunca se sabe, hombre, pero ojalá, porque de verdad son unos meses de mucho trabajo, mucho ajetreo, y ya pues la gente está, como quien dice, con los nervios a flor de piel, y entonces posponer esto una semana, pues la verdad duele, ¿no? Porque se hace un trabajo con una alegría y con ilusión, y duele que en este día te diga el agua, te diga el tiempo. Ojalá llueva también, ¿no? Pero no mañana, que llueva el domingo. Hay más días, ¿no? Hay más días. Y sobre todo, no todos los imprevistos que esto origina, y que ya sabéis por experiencia, además, de hecho, del pasado año. El pasado año, que hubo que suspender una semana más. Y el primer año que salió, que no pudimos hacerlo porque fueron unas lluvias torrenciales durante casi todo el mes de diciembre y hubo que desestimarlo. Así que Nos hemos arriesgado un año también, ¿eh? Nos hemos arriesgado un año que salió medio lloviendo, pero empezamos a pedir informaciones y decían que a partir de mediodía se levantaba, y dijimos, pues para adelante, y así fue. Pusimos prácticamente el Belén, se montó casi lloviendo, y después fue un día fabuloso. A ti esto te sonará por el tema cofrade, hombre, unido también, y bueno, o también la procesión de la Virgen. Son los nervios, sí, tú estás trabajando durante meses, durante un mes prácticamente, que se lleva prácticamente trabajando a tope, y ahora llega este día, y claro, la verdad, tú tienes una ilusión, porque sobre todo con el fin de que se hace el Belén Viviente, tú tienes una ilusión, tienes una alegría de ver a la gente, como por ejemplo anoche había haciendo dulce, gañote, borracho en el Crevillé, bueno, donde se ponen los reyes, los gañotes, los chicharrones, y tú ves allí uno para adentro, otro haciendo cartuchos, otro haciendo cosas. Pues entonces, claro, tú ves esa alegría y esa ilusión que tiene todo el mundo por llegar este día, y ahora que por circunstancias del tiempo te venga esto, pues la verdad, pues te aplaca un poquito. Y además se duplica el trabajo. El trabajo, pues, claro, ¿no? Porque ya ahora para y espera una semana más. Ya con muchos de los preparativos organizados, en muchos casos, ¿no? Bueno, pues parece, toquemos madera, esperemos que no, que no llueva, y que todo, bueno, pues según esas previsiones se confirme, que parece que el tiempo va a acompañar, más o menos como estamos viendo ahora, sería ideal para que bueno, pues pudiese celebrarse el Belén Viviente. De hecho, bueno, pues la fecha incluso ya pronostica, por si acaso lloviera, pues tener una semana y de reserva, ¿no? El primer año hicimos eso, entonces lo que hicimos el primer año, al segundo año ya, ponerlo una semana antes. Y si tenemos, por Dios no lo quiera, hasta la presente nos ha dado esa satisfacción, menos el año pasado, pues tener una semana más para poderlo desarrollar. Porque, como tú debes comprender, se han hecho un montón de cosas, mujeres haciendo estrellitas y cosas para poner a las niñas, para ponerlo en su puesto y haciendo dibujitos y haciendo cosas. El otro, por otro lado, la alfarera haciendo cositas para este día. Entonces, claro, pues es un gasto que se hace y que después, si no se llega a efecto, pues la verdad, sería un palo gordo. Ya me imagino que un buen número de reuniones, ¿no? Habéis mantenido cara al Belén, ¿no? Prácticamente desde hace un mes, todos los días. Bueno, en 15 días, todos los días. Todos los días ha habido gente de la asociación en un sitio o en otro. De hecho, los Reyes ya se han montado. Gracias a la familia Cobeña, que nos cede el salón de Kervillé. Y entonces, pues, tenemos una alegría y entre dos, tres mujeres, entre María, Conchi y las cuatro o cinco mujeres que le ayudan, pues, lo que es el Belén, el sitio de los Reyes, el trono de los Reyes, está totalmente terminado. Simplemente sacar todo el material que hay allí y ponerle las alfombras en el suelo, y eso es quizás el trabajo más grande y más pesado que hay, porque no es un puesto que se monte y se le eche un tordo por encima y se pone un tablero y aunque se arreglen con cuatro cosas, pero Reyes, entre las cortinas, los adornos que se le hacen, porque es un motivo de grandeza y de... Pues cuesta un trabajo montarlo. Cuando lo montábamos fuera, prácticamente 7, 8, 10 personas se tiraban desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Y ahora, pues, eso ya está hecho. Pues esas 7 u 8 personas que se dedicaban a eso, pues están, que por eso, de un tiempo a esta parte también estamos terminando prácticamente las 5 y media, 6 de la tarde, está todo preparado para lanzarnos, porque tenemos la gran ventaja de que los Reyes están montados. Además, comenzar a su hora tiene muchísimas ventajas, en el sentido de que las personas que pueden ir más temprano pueden hacerlo, incluso se distribuye el público para que después no haya tantas aglomeraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos con los datos de esta edición. Comenzamos recordando, ¿no?, lo que ya informamos en su momento, y es que la fotografía, una fotografía de Manuel Gallego, perteneciente al colectivo Afodelus, es la que protagoniza esta decimotercera edición, una fotografía del muy nacimiento. Tierna, muy bonita y muy tierna. Como decimos, fue el pistoletazo de salida, un poco de lo que era esta edición, anunciar ese cartel. Y bueno, pues a partir de ahí, todo en marcha. ¿Cuántas personas van a participar en esta edición? Bueno, ahora... aquí hemos estado preparando prácticamente algunas personas que no pertenecen a, que son de colectivo y no pertenecen a una asociación, son una, dos, tres, cuatro, cinco personas, ¿no?, que nos han estado ayudando a hacer cada uno lo que sea, ¿no?, y prácticamente la junta de directiva y todos los vecinos que han podido ser han estado prácticamente esta semana, ¿no? Pero, en fin, hay por alrededor de unos 120-135 personas, dependiendo exactamente de los puestos y de lo que sea, 120-135 personas son los que van este año a desplegarse, a vestirse, como me dijeron ayer en el Diario de Cádiz, a vestirse de actores por un día o por horas. Son los actores, son los entre actores. 120-135 personas a los que habría que sumar todos los colaboradores. Por la mañana, de aquí dar las gracias a Nuestra Espantanera, a todos los colectivos que después se le mandan la... que son los partícipes que le van dinero, que mandan siempre algunos colaboradores y personas, vecinos, amigos, que van y nos ayudan, porque aquello por la mañana es un hervidero de personas, que si no también sería imposible de lanzar eso a la calle, que desde por la mañana están... hay una persona que se queda en la Plaza de la Verdura y va diciendo cada tiesto, que digo yo tiesto porque son tiestos, la verdad, cada tiesto que van sacando, esto a tal sitio, esto a tal sitio, esto a tal sitio, esto para acá. Después se dedica a otras personas, a el lantisco que no lleva bioreciclaje, a ir tapando señales, rejas que sean muy vistosas, que no está bien que se vean el Belén. Se van dejando las casas viejas, las rejas viejas, eso sí no se tapa, pero todo lo que podemos tapar que no se vea, pues para que dé aquello un matiz un poquito más de lo que es el Belén, pues se dedica a otras personas, y ya al final, pues entre 5 o 6, pues repartiendo luces, viendo los últimos detalles para que ya esté todo situado así. Pero desde las 8 de la mañana hasta las 2 y cuarto de la tarde, que paramos para almorzar, que también almorzamos allí, Está todo el mundo que allí no se mueve un alma y aquello no hay nada más que gente para arriba, gente para abajo, por una calle, por la otra, y aquello. Y esto lo lleva allí, pues no es así, es en el otro lado, pues para acá. No, no lo normal. Y está, pero se coordina, se está muy bien y por lo menos se pasa un día muy agradable, aunque de mucho trabajo, pero muy, muy agradable. Más desagradable después el montaje, porque después de todo el día y está vestido y está 7, 5, 6 horas, según lo que depende. El año pasado fueron desde las 6 hasta las 12, 6 horas prácticamente, a 12 y media que empezamos a quitar los siestos, 6 horas allí penen y después tener lo que quitar, claro, porque hay que dejarlo también, porque Bioreciclaje llega por la mañana, pega aquello y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, parece que por allí no ha habido nada, ¿eh? Desde aquí dar las gracias a Bioreciclaje por la labor que hace. Hablamos de personas, de entidades como o empresas como Bioreciclaje, en el servicio de limpieza, otros colectivos que destacarías que colaboran con vosotros, con lo que es la sociedad. La Nutria Espantanera. Las de Pantanera se vuelcan también con nosotros. También todos los años nos mandan la Iglesia Evangelista, nos manda también algunas personas, algunos colaboradores. Y el curtido, todos los que mandan proyectos después, porque en otros la invitación que le hacemos para que ya vayan preparando el proyecto, que ya se les ha mandado, con un formato nuevo que hemos introducido para que los proyectos vayan más todos más igualados y más en condiciones, pues además le pedimos que si pueden mandarnos alguna persona del colectivo, pues ellos vienen y nos echan una mano para poder montar todo aquello. Y además, los 140 personas que, vamos a poner, 125, 130 personas que van a salir, no van todos, porque no pueden por su trabajo y por su cosa, pero por lo menos 90 personas de las que después son actores están allí. Claro, tienen que montar su sitio, porque la asociación se dedica a ponerle el puesto, como nosotros decimos, el puesto, las telas, y la borriqueta, la mesa, o lo que le pasa, la mesa, la silla, el hornillo, según cada uno lo que tenga, ¿no? Pero después ellos tienen ya, con su gusto y su forma de ser, adornar el puesto según su simpatía. Cada uno adorna su puesto como cree conveniente. Entonces, tienen que estar allí para poder adornar y poder arreglar su puesto para que sea atrayente también al público. Os he hablado de las personas, colectivos que participan, número de decenas, por ejemplo, que podemos ver. Decenas de que no tiene que son escenas simplemente de visitar, como yo decía ayer en el diario de Cádiz, de escenas que solamente visitan unas 15 escenas. Las 15 escenas que son, por ejemplo, como la carpintería, el nacimiento, como el censo, la anunciación, o la zapatería, o la escribana, o la herrería, o el esparto no, porque el esparto vende. Así unas 15, unas 15. Después hay unas 12, que claro, como es la panadería, vende el pan, aunque tenga su horno puesto allí, vende el pan. Las castañas, vende las castañas. La alfarería no vende nada. El censo tampoco. La posada sí vende el mostito y la morcilla, así en cada, ¿me entiendes? Hay escenas que son, pero nosotros lo tenemos montado de una forma, como yo bien decía ayer, lo tenemos montado de una forma que tú puedas, visitando el Belén, vas viendo las escenas, vas viendo las cosas, pero puedes tener un descansito y beberte una copita de vino dulce o de vino o de mosto y una morcillita o unos artamucitos. Tú pasas, ves otra escena y puedes comparar una pieza de alfarería o entretenerte con la alfarera allí. Ves la bandera y ves el pescador y te puedes comer una torta con chocolate. Subes para arriba, puedes ver a David, que este año nos sorprenderá a David Menacho, nos sorprenderá como siempre con algo. Y bajas para abajo, te tomas en el rincón allí, te tomas unos pinchitos, te tomas una cervecita, te tomas algo. Sigues bajando, ya te metes en el nacimiento, en la carpintería, que ahí simplemente es ver y recrearse como se ha preparado. La escribana, pues si quieres que te escriba una carta de amor, una carta de desamor o una carta a una persona que tú hace tiempo, que porque te da mucho el caso de personas que están peleados, están disgustadillos, y dices, escríbeme una carta porque tengo un primo, tengo que hace un año que no le hablo, y escribe una carta. Pues mi primo Mari Carmen, que la escribana oficial del Belén, pues le escribe una carta, en fin, tampoco se vende nada, ¿me entiendes? Después te subes por la calle Caracol. Tenemos la herrería que no se vende nada, tenemos la zapatería que no se vende nada, pero sí tenemos en medio la mimbre y los canastos y las cositas que sí se venden. Después la chupitería de Fidel con todo y de Luis, con todos los licores hechos a mano, como es licor de algarroba, licor de madroño, de multas, de todo eso a mano. te vuelves para abajo, ya sí entras en entras en lo que es propio dicho, el lo que es la Plaza de la Verdura, que ahí sí es donde está el mercado o zoco, como se llamaba en aquellos tiempos, el zoco, que es donde tú puedes degustar desde chicharrones, almendras, patatas, caramelo, tortitas de anís con su copita de anís, de todo como natural, las patatas fritas, de todo, el pan calentito para que te puedas comer el bollo con tus chicharrones o tu morcilla o tus cuestiones, y ya sales un poco de la Plaza de la Verdura y puedes, los niños pueden degustar las piruletas hechas por Encarni y un grupo de amigas, y los Reyes, que quizás es el entre el Nacimiento y los Reyes es lo que se lleva el boom del Belén viviente. Así que estaríamos hablando de 15 escenas como tales y después número de puestos. Ahí creo que son 12. 12 puestos. Que hay que vender porque... Aparte del zoco, ¿te refieres? Aparte no, en el zoco, en total. El bar, las tortas, chicharrones, los quesos, las almendras, las castañas, ¿qué más? Los caramelos, las patatas, hay 8 o 9, me falta alguna. Las especies, 10, ahora mismo me se olvidan algunas. La panadería, 11. Los buñuelos, perdón, me se olvidaba, los buñuelos que están al fondo, junto a la Peña Sevillista. Todo es donde... Es el fundamento del Belén es rememorar el nacimiento o la venida del nacimiento de Cristo. Este es el verdadero y fundamental objetivo de la cuestión. Sí, pero el fin solidario es, yo le decía ayer al diario de Cádiz, que si no hacíamos esto, entonces no podíamos hacer lo que estamos haciendo. Y lo hicimos el primer año, nos salió bien y hemos seguido. Si no hubiese salido bien, pues que no un Belén visitable para ver y salirte, no, es un Belén visitable para tú a dialogar con las personas que están allí, porque lo bueno que tenemos, que podemos, que además que lo decimos, las personas que quieran hablar con ustedes, que hagáis una foto, que es lo bonito, que se dialogue, que se hable, y después pues poder recoger fondos para poder llegar con la alegría que nos dé, como el año pasado, que se le pueda poner una pierna a Jairo, que se le compre una nevera al Centro del Curtido, que se le dé un regalo a Marina Guerrera. Así, este año no sabemos los proyectos que hay, creo que dos proyectos ya nuevos, de dos asociaciones que han surgido nuevas. En principio ya están mandando algunos proyectos. Nuestra idea es esa, claro, después el fundamento es, cuando tú expongas el proyecto, las personas que vemos allí, los 70, 80, 90 personas que estemos allí, le guste más uno que otro, ya eso es cuestión de cómo tú vendas tu artículo, cómo tú vendas tu postura, y ya conseguirás más fotos o menos fotos, ya eso es el destino y lo que pueda dar. Hemos hablado de las escenas, de los puestos, ¿su ubicación la misma de años anteriores? Sí, prácticamente la misma, sí. Hay algo cambiado de sitio, pero es porque está un poco más incómodo y se ha puesto aquí y se ha puesto allí, por ejemplo, pero como Conchita del Turrón, que se ha puesto más abajo con el vino porque el otro estaba más... El huerto, otra escena que me había olvidado, ¿me entiendes? Son cambios de sitio, pero prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Sí. Excepto, ya digo, la alfarera, que vamos a intentar por todos los medios, que desde aquí, si me estás oyendo, Alicia, pues que se lleve el torno, que dice que es frío y que ella quiere, aparte de todos los articulitos, cosas que tiene nuevas y lo que vamos a vender, poner su torno, pero que haga su demostración y que alguien se pueda meter las manos en barro. Queremos, intentamos, vamos a ver si lo podemos conseguir, que se vuelque, porque sería un punto muy bonito para que tú allí te entretengas y te recreas cómo se hace una vasija, un barro, un vaso o algo por el estilo de las cosas que se hacen. Esa sería una de las novedades, la principal novedad, ¿no? Exactamente, ahora mismo. Si lo conseguimos, va a haber la novedad, que él ya va a poner su artículo hecho a manos por ella, pero nos gustaría que todavía fuese más, que se recreara también de cómo se hace ese artículo. Así que también ese puesto y escena de alfarería, ¿no? Alfarería. Sería la principal novedad dentro de los puestos y escenas que, ya decimos, mantendrían las ubicaciones y, por tanto, ocuparían, digo, hablando del casco antiguo, las mismas calles. Sí, prácticamente lo mismo. Coge la calle Fuentesuela con lo que es el culito, llamado vulgarmente el culito, la calle Madera, la calle Pozuelo, después regresas por la calle Saúco y tiras arriba hacia Caracol y Caracolillo, ¿entiendes? Y ya bajas para... También coge parte de la calle Madera, porque el puesto de las niñas, como nosotros decimos, se mete en la calle Madera, se mete un poco en la calle Madera, pero vamos, el censo sí está puesto en la calle Madera. Yo desde aquí pediría que la entrada, como siempre, lo digo, que la entrada sea por la entrada a la Plaza de la Verdura, pero por la calle Botica, porque allí donde está el censo se le dará su mapa, ¿eh? Con eso también hay un poco de control de personas que nos visitan. Se le dará su mapa y ahí viene el recorrido con todas las escenas y cómo se debe de seguir el Belén para que no se pierda ninguna escena de las que hay ni ningún momento del Belén. Una cosa desde aquí, me olvidaba, siempre tenemos un hándicap desde hace ya muchísimo tiempo, y desde aquí yo quisiera, voy a pecar un poco de meter las cosquillas, a ver si el grupo este que también cantó en la Zambomba, del hogar de jubilados de Castañuela, a ver si nos hace una visita con sus cantos y sus castañuelas y sus cosas, y además para el año que viene se implican un poco la anunciación, que siempre está ahí perdida porque no conseguimos de buscar un grupo de personas que estén cantando villancico una hora, dos horas, a ver si para el año que viene se animan y están con nosotros, porque ya saben, el fin de todo esto es un fin solidario, aunque no sea toda la noche, pero que sea un par de horas, y si este año ellos quisieran hacer un recorrido por todo el Belén con porque la actuación fue fabulosa, desde aquí les doy las gracias, y la enhorabuena, si ellos quisieran, pues también agrandar todo lo que es este Belén con sus cantos, sus castañuelas, sus cosas, pues para nosotros sería una satisfacción muy grande. Hay que decir que entre las actuaciones e iniciativas que también van a servir de complemento, sí, al crear ambiente, hay que decir que el sábado, mañana sábado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento anuncia que a partir de las 7 en la Plaza del Ayuntamiento habrá una zambomba flamenca a cargo del grupo jerezano El Almiré. Así que se crea ambiente allí en toda la zona. Ojalá también estos señores pues se den un paseito por... Hombre, a ver si me entiendes. Lo bonito de todo esto, porque tú visitas el Belén, vas visitando, pues si tú después en la Plaza de la Verdura o en cualquier sitio de esto, tienes allí un coro de estos cantando ese villancico y cantando cosas, y a la vera tienes un puestecito de algo, de un vinito, de una cervecita, y tú consumes, pues que es el fin primordial de todo esto, ¿no? Sí, todo pues, hace ambiente. Pues todo esto ambienta, y tú en vez de dar un recorrido, tomarte la cervecita, irte por ahí, pues te quedas un poquito más y en vez de una cervecita te bebes dos, y al final en vez de repartir 5.000, pues podríamos repartir 6.000. Me comprende que eso sería un logro, pues vamos, inconmensurable. Por cierto, que hablaba antes de esa iniciativa que apunta el ayuntamiento, ¿cuál es la colaboración municipal en esta edición? Bueno, desde aquí, sin la colaboración municipal del ayuntamiento sería esto imposible de hacerlo, porque desde este año lo que es aportación no nos han hecho nada, siempre, desde aquí lo tengo que decir, todo el año hacen una aportación, ojo, aportación, por ejemplo, los puestos que tenemos son del ayuntamiento, no son de la asociación. Nos hacen el puesto, ellos dicen, te voy a hacer medicina, ¿qué es lo que ustedes desean? ¿Qué necesitáis? Pues necesitamos los puestos. Y hemos ido haciendo durante años los puestos. Después hemos estado haciendo las antorchas. Después también otra serie de antorchas. El año pasado, las cubetas que hemos hecho para los... ¿Cómo es? Esa ha sido la subvención de 2 años. Para las candelas, porque era un trabajo... tenía que hacer los aros en el suelo para ponerlo, y después lo mismo, cuando poníamos el puesto, lo poníamos un poquito más para allá y se nos quedaba la candela afuera. Pues con esos candeleros que hemos hecho, pues donde montamos el puesto, allí le ponemos la candela. Todo eso es colaboración del ayuntamiento. Las luces, biorreciclaje, que nos limpia y nos pone aquello a la misma maravilla. Lo de jardinería, que nos llevan todo tipo de plantas para que podamos adornar la calle. Todo eso es colaboración del ayuntamiento, porque todo es viene del ayuntamiento. Sin eso, imagínate tú poniendo cable, solicitando cable, tú eso no serías capacitado para ponerlo a hacer. El ayuntamiento, gracias a Dios, pues colabora, y además todo el año dice que lo que haga falta, lo que sea, porque ellos ven que aparte de que el pueblo... se huerca con eso, pues cada año está viniendo más. Tenemos en concreto la visita de 2 excursiones de fuera, una de Chipiones y otra de un pueblo de Sevilla, Posada creo que, Posada o no me acuerdo, que nos han pedido la hora de comienzo y cómo va, porque van a venir en excursiones para verlo. Siempre vienen, pues como igual que vinieron de espera, vienen para ver, y después, pues seguramente el año que viene Sipiona, seguro hará un Belén viviente, o Posada, o no sé si es Posada o no acuerdo ahora mismo exactamente, seguramente también tendrá otro Belén viviente, porque bueno, hemos tenido la experiencia de espera y de El Castor y de personas que nos han visitado, que sabemos que venían a vernos y que le hemos dado explicación, y después lo han montado. Igual que nosotros el primer año fuimos a Arco a verlo, Es decir, que esto no estaba inventado. Sí, para tomar ideas. Sí. Fuimos a Arco, vimos cómo se hacían, cómo tenían, y a los otros años desarrollamos el Belén. Pues prácticamente todo el año nos visitan, da la casualidad que todo el año nos visitan excursiones de fuera y nos visitan montones. A lo mejor no viene una excursión en un autobús como viene este año, que vienen dos autobuses seguro, pero que vienen a lo mejor 4 o 5 coches. Nosotros somos, ¿y cómo hacéis esto? Y nos hacen las preguntas, y al otro año decimos, mire, los que nos preguntaron ya están haciendo un Belén, que no es malo, porque cada uno puede hacer lo que sea, pero es una alegría de que seamos punto de referencia para, sobre todo nos piden mucho como la cuestión de solidaridad. Eso sí, cuando vienen, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo no lo hacemos? Y se quedan sorprendidos cuando dicen, pero entonces todo el mundo trabaja de barrio. Aquí, todo el mundo trabaja de barrio. Aquí, al revés, el que hace las tortas compra la harina, el aceite, sí, al final le cuesta el dinero. Y después llega con su facturita, aquí, mi facturita, y mi dinero recaudado. Se paga su facturita y el dinero recaudado para adentro. Así, aquí esto es altruista porque si no, no se, hombre, hay también confianza, ganas e ilusión por hacerlo. Pues precisamente te iba a preguntar por esa perspectiva turística también. Está claro que se trata de una iniciativa solidaria, cultural, pero también turística, por el hecho de que hay muchísimas personas que ya repiten, ¿no? Un año tras otro, haber venido. Y además se nota, ¿no? Y traen más. Se nota más. Porque, hombre, nos conocemos más o menos, ve uno las caras y va viendo que hay muchas personas que además están ya como familiarizadas fuera, ¿no? Te digo una anécdota, si la digo después me van a regañar, pero ahora no pasa nada. El año pasado, pues, una familia dice, ay, porque yo, saben, como cuando monto la carpintería tengo la vera a la alcoba. Y me dice, anda, ¿me puedes echar una foto en la alcoba? Digo, es que no quiero que entre nadie. Dice, el año pasado me dejaste, es que vengo con mi familia. El año pasado me dejaste. Bueno, pues pasa y échate una foto con... ¿Me comprende? Por eso te digo, pues este vino el año pasado y ahora trae ya a su familia para ver también el Belén. Son muchos casos. Y extranjeros, ¿eh? Extranjeros también vienen. Y con ese motivo, también para los ubriqueños, ¿no? Pero por eso, especialmente, además, se editan los mapas, los, ¿no? Mapas. ¿Cuántos en este año? Este año es 2000. Dos mil que vienen a como otras oportunidades a ofrecer el recorrido, ¿no? Se empieza los primeros a las 6 de la tarde no empiezan, más o menos empiezan a repartirlo, pero a partir de las 7 que ya empieza la bullilla empiezan a repartir. Y a la, yo me acuerdo el año pasado llegó mi sobrino Tito, que me he quedado sin cartel. Y bueno, pues está, pues te quedas, ¿qué hago? Pues te quedas ahí sentadito, habla, como hay un libro de recogida que muchas veces hemos pensado también el censo de cambiarlo de sitio, pero claro, entonces tendríamos que poner a alguien allí para poder repartir el mapa, porque de hecho vuelven mucho, porque mira, aquí cuando si ustedes quieren, se le dice, si ustedes quieren, cuando visiten el Belén, vienen ustedes aquí, hay un libro, y recogen notas muy, muy, muy agradables, y muchos van, vuelven y escriben su nota de lo que han visto, lo que les han gustado más, de en fin, hay cosas que tú las lees después y dices, me cago en la, mire qué cosa más bonita está escrito aquí, qué cosa más, hay cosas muy bonitas, y por eso hemos pensado muchas veces poner el censo en la Plaza de la Verdura, pero no es, como ya se dice, no es, el censo es el censo y es, el censo es la contabilidad de personas, el censo tiene que estar ahí, o habría que montar otro sitio donde tú puedas hacer ese... es una especie de libro de firmas, donde hacer una dedicatoria. Siempre lo pensamos, pero cuando lo pensamos ya estamos a tope como ahora. Decimos que lo haga el censo y que se ponga en el censo y punto, y se ha acabado. Bueno, pues solo detalles. Ya decimos sobre el Belén viviente que llega mañana y, como decía Aurelio, el principal fin es fin solidario. El año pasado fueron 5.555, en cantidad más rara. 5.555. libre. Y bueno, pues para este año, evidentemente, siempre está ahí el reto, ¿no? De superarse, a ver qué pasa, ¿no? El año pasado bajó un poquito, ha sido, ya llevamos 2 años que estaba del orden de los 6 algo. Se notó un poquitín. A ver si este año no baja tanto, porque la economía también está como para lo mismo. Pero vamos, hay que pensar que hay personas todavía peores que nosotros. Y los precios, imagino, se mantienen, ¿no? Sí, porque no está... Aunque todos los artículos, anoche casualmente con la de los chicharrones estábamos hablando, pero es que no sé... Aunque sea un fin solidario, tú no puedes tampoco apretarle el bolsillo a las personas. Entonces, no, ya la carne un poco más, la bebida un poco más, sobre todo la bebida ha subido muchísimo. La bebida, bueno, ya todo el mundo sabe que en los bares está la bebida a 1 y pico. Pero vamos, vamos a intentar mantener los precios porque, aunque sea el fin solidario, también vamos a tener solidaridad con las personas que nos visitan. Sí, no, y está claro que de un año para otro sube la cosa y si no el margen, si se mantiene siempre... Un poco menos, pero ya está, pero también vamos a beneficiar a todas las personas que año tras año colaboran con nosotros y vamos a beneficiarlo también. Como decíamos, en relación a lo que es el fin solidario, el sistema que se va a seguir después va a ser el mismo. Igual, que en años anteriores, se presentan proyectos, ¿no? Sí, cuando se mande de las felicitaciones a los colectivos, se manda a todas las felicitaciones a todo el mundo, pero a los colectivos, a los ONG y colectivos, pues se le manda, y nada más, este año le hemos hecho un folleto conjunto para que se adapten, porque lo mismo algunos escribían una carta muy grande, y otro una carta música. Pues se han mandado un folletito para que, más o menos, explicativo, donde te pides lo que quieres, para qué lo vas a utilizar y cómo lo vas a utilizar. ¿Me entiendes? Entonces pone cómo, para qué y cuándo. Ya está. Entonces eso prácticamente, pues lo que sí, la persona que lo lleve, pues que lo explique un poco más extenso, pero que el fin se hace. Se realizarán propuestas de iniciativas solidarias y después se votarán en asamblea, como suele hacerse. Bueno, ¿de qué forma, no? Pues se reparte ese dinero que se consigue, ¿no? Puede ser como el año pasado, que se dijo que no, que las normas, que son 50, 30 y 20... como hace dos años, que fue equitativamente, porque los proyectos eran 8 o 9 proyectos y eran todos pequeñitos, y hubo, había 6.000 y pico, y hubo casi para darle 1.000 euros a cada uno, que eran, no me acuerdo, 6.000 euros, o 1.000, no, 700 y pico me va que fueron, porque los proyectos eran pequeñitos. Hay otros años que hay proyectos muy grandes, pero que no son de la atención del público, y proyectos un poco más pequeños, pero que la gente se vuelcan por él. También tengo que decirlo esto, que si hay un proyecto de 2.000 euros y el premio son 2.500, esos 500 euros pasan automáticamente al cuarto más votado. Y aquí no se pierde nada. Pues nada, pues todo y en torno al decimotercer Belén Viviente, que se celebrará mañana sábado, si el tiempo no lo impide, que parece que no, que parece que va a acompañar. Con algo de nubosidad es lo que apunta el tiempo, pero bueno, pues en definitiva tampoco parece que vaya a ser demasiado frío, o sea que todos los agradable, va a ser un día agradable para que puedan disfrutar todos los ubriqueños allí todos los ingredientes en esas calles. Además, por cierto, en materia de obras por allí no hay nada, ¿no? No, enfrente de la carpintería, bueno, y del Belén, hay una casa que está un poco, pero tiene allí sus vallas, las pondremos como el año pasado, bien amarraditas, bien, pondremos allí bastante las 5 para que la gente no se acerquen y nada más. Pero no hay obra ninguna por la calle. Ya de sacar además la colaboración de los vecinos, ¿no? Del bueno, casco antiguo, vecinos, que soy... Me se ha olvidado decir, los vecinos hay, primeramente, la molestia que le damos durante los dos días. Y después, que cuando tú estás montando allí una cosita, pues te llega, tómate una cervecita, tómate un vinito, quieres una tapita, quieres una copita de anís, quieres un cafelito, por la tarde, quieres que te traiga un poquito de café con un dulcecito. Eso, yo sé que hay algunos vecinos mejor que no son, pero la mayoría, la gran mayoría de los vecinos, a raíz contentísimos, y de verdad, no lo estoy diciendo por decirlo y por cumplir, nos tienen, el año pasado, una botellita especial de vino para que la abras. Es un detalle, ¿no? Es un detalle. Para que la abras y te la beban ustedes. Me imagino que incluso durante los preparativos, ¿no? Exactamente. Pues, durante los preparativos. No, eso es mañana desde las 12 hasta las 12. Después ya no. Ya no, yo digo que alguna hasta ayudará incluso. Sí. Te abren la puerta. Escúchame, que cuando tenga ganas de ir al servicio, me avisa que yo estoy aquí y entra. Que ya te digo, que desde el que te da la caza, por ejemplo, como la mía, que te da la caza para que tú puedas montar la escena, que hay un par de ellas, desde el que te engancha la bombilla, pues mira que la luz se me ha quedado un poquillo lejos, aunque el ayuntamiento nos pone punto por todo lo que le decimos, pero a lo mejor se alarga un poco más el puesto y me coge muy... Pues, dame el cable, yo te lo enchufo en mi casa, ya te digo, todo en general. De que le digo, mira que te vamos a tapar la ventana porque, oye, tiene una ventana muy bonita, una reja muy bonita, y esto no pega ahora aquí. Te vamos a poner dos sacos viejos y te vamos a poner, ponlo, venga, y ella misma te abre la ventana, te coge por dentro lo imperdible y le pone lo antico para que no se vea la ventana tan bonita, que sea un poquito más fea. ¿A mí me entiendes? Más al entorno de lo que te quieres recrear, que es el Belén. Pues eso es de agradecer. Pues son los pequeños detalles que al fin y al cabo son el principal valor, ¿no? O que le tapes una puerta. Que le pongas una cuestión y le tapes una puerta y te diga, bueno, tú dame un ladito para eso pasar y ya tú no te preocupes. ¿Qué le dices a eso, Juan Carlos? Nada, gracias y gracias nada más. Pues nos vamos a quedar, si te parece, Aurelio, precisamente con ese agradecimiento, ¿no? A los vecinos y, en definitiva, a toda aquella persona que colabora con el Belén Viviente, que son muchísimas, y a todas las personas que seguro se van a acercar mañana. Nos quedamos con un llamamiento, no es preciso porque es una cita casi obligada. En las Navidades, pero nos quedamos, si te parece, ¿no?, con ese llamamiento, ¿no? Pues, como bien ha dicho, dar las gracias a todas las personas que colaboran, desde los vecinos, personas, colectivos que van a ayudarnos para mañana, al ayuntamiento, a biorreciclaje, a agua, bomberos, policía, en fin, seguro que me estoy olvidando de alguien porque son infinidades de personas las que colaboran con nosotros. Dar las gracias y a todos los pueblos de Ubrique, que los esperamos, que van a pasar un rato agradable y que el fin, lo que más se tienen que mirar, aparte de recrearse en el nacimiento de Cristo o en la venida del Señor, recrearse y hacer un pequeño gesto para que con esa pequeña ayuda que ellos nos dan, entre todos podamos hacer una gran ayuda para los que nos necesitan. Recordamos la apertura del Belén Viviente. Sobre las 6:00 p.m, 6:30. Torna a esa hora ya se pueden acercar las personas que quieran, que van a poder disfrutar ya de los puestos. Estaremos por allí. Pues, como siempre, Aurelio López, muchísimas gracias. Ya saben, como portavoz de lo que es todo este proyecto del Belén Viviente, que reúne a tantísimas personas en nuestra localidad, que es lo importante, ¿no?, que haya esa unión, esa colaboración ciudadana con un fin solidario como el que se persigue con el Belén Viviente. Aurelio, lo dicho, muchísimas gracias, que haya muchísima suerte, porque al fin y al cabo es un trabajo de todos y para todos, ¿no? Exactamente. Gracias a ustedes y buenos días.